y descenso del Celedón con la cohetería de Pirotecnia FML. Estará un representante de los chicos y una representante de las chicas del equipo a la vez, anunciando las fiestas. Para esto de las 18 horas, no se olvide que no puede entrar ni cuchillos, ni armas, ni botellas, ni esas pelotas plásticas para jugar, no puede entrar nada de eso. Todo se lo van a decomisar. Soldado avisado no muere en guerra. No vaya para que no pierde. No van a permitir el ingreso de los famosos carritos que se sacan de los supermercados para llenarlo de trago. Nada. Nativity, cero. A ver, vallas sobre ciertos sectores para poder controlar a la gente que va a ingresar. Váyase temprano para que pueda coger un buen puesto. Porque a partir de las 18 pues ya suenan las campanas, sale el chupinazo, desciende el Celedón e iniciamos inmediatamente las fiestas. Ya saben, ¿no? No lleve nada porque se la van a quitar. ¿Se imagina usted comprarse una buena botella de una buena cava y resulta que no? ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no puedes entrar vidrio? ¿No entiendes? Y si vas a entrar algún elemento plástico, no puedes llevar corcho ni nada de eso porque para evitar de que la llenen de algo y la tiren. Porque no se va a hacer flexible como en otras ocasiones, aunque bueno, es un tema donde es a veces incontrolable, pero hay que decir que el consistorio y toda la gente que está trabajando en torno a la fiesta de la Blanca, pues está intentando detener lo más pronto posible y menos riesgos a quienes vayan. Atención, si usted es aburrido, no se vaya. Si usted es aburrido, no vaya, perdón. Si usted está de mal genio, no vaya. Si usted está enfermo, no vaya. Como decía ayer el oyente misterioso, si tiene COVID, no vaya. Si no va a transmitir alegría, no vaya. Si no le gusta que no lo mojen, no vaya. Si no le gusta que le echen vino, pues no vaya. No se vaya a poner la fiesta, la ropa dominguera, perdón, de fiesta, porque hay que ir lo más gamín posible si usted va en una peña donde la gente se va a tirar cosas. De modo que, para evitar su dolor de cabeza, y usted tiene esas características de ser aburrido, de esos hartos, que nada le gusta, se para frente al espejo y se mete una cachetada, mejor no vaya. O como dirían en mi tierra, usted para frente al espejo y se miente a la madre, no vaya, porque usted es un amargado. ¡No vaya! A las 19 horas en los jardines del Obispo Fernández de Pierola, hay minidisco con el DJ Mixal. A las 19 hasta las 21:30 en el Parque La Florida, bailables, Echi Taldea. De 19 a 2 de la mañana en la Plaza Juan de Ayala, Soco Árabe, restauración, artesanías y animación. A las 19 y 15, desde la Casa Consistorial, comitiva municipal, de ida a vísperas con la banda municipal de la música y Chistularis, comparsa de gigantes, cabezudos, caballos y sotas y banda de gaiteros. Dejémoslo ahí hasta las 19:15 porque la programación sigue, para que usted sepa dónde se va a apuntar. Después de este par de canciones y de esto que tenemos para presentarle, venimos con otro poquito de qué hacer hoy, el inicio de la fiesta de la Virgen Blanca en Vitoria-Gasteiz. 3 de la mañana ya con 3 minutos en Colombia, ¿no? 10:03, ya 4. Este es el café de la mañana. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Vámonos todos.

se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am your father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del Café de la Mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides de hoy. Hoy es el 4 de agosto, es el 216º día del año. Quedan 149 días para finalizar el año. Hoy 4 de agosto se celebra en el mundo Día Internacional del Leopardo Nublado. Un día como hoy nacieron. En 1821 nació Louis Vuitton, empresario y diseñador francés. En 1901 nació Louis Armstrong, trompetista y jazzman estadounidense. En 1929 nació Yasser Arafat, líder palestino. En 1960 nació José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español. En 1961 nació Barack Obama, expresidente de Estados Unidos. En 1972 nació Eva Amaral, cantante española. Un día como hoy fallecieron. En 1526 falleció Juan Sebastián Elcano, navegante español. En 1875 falleció Hans Christian Andersen, escritor danés. En 1977 falleció Antonio Machín, cantante cubano. En 1990 falleció Ettore Maserati, italiano, industrial del automóvil. En 1991 falleció Casto Sendra Casen, humorista español. En 1999 falleció Víctor Mathieu, actor estadounidense. Estas son las efemérides de hoy, 4 de agosto. En 1704, una flota anglo-holandesa conquista Gibraltar durante la Guerra de Sucesión Española. En 1897, un campesino descubre el busto de la Dama de Elche. En 1961, Harold Macmillan, primer ministro británico, presenta la candidatura de su país para entrar en la Comunidad Económica Europea, CE. En 1976, el gobierno de Adolfo Suárez publica un decreto por el que se hace efectiva en España una amnistía para delitos políticos. En 1984, el gobierno del Alto Volta, liderado por el capitán Thomas Sankara, cambia el nombre del país por el de Burkina Faso y modifica la bandera y el himno nacional. En 2018, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sale ileso de un presunto atentado con drones durante un acto militar en Caracas. En 2020, la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordena el arresto domiciliario al expresidente y senador Álvaro Uribe, dentro de un proceso por presunto fraude procesal y soborno de testigos. En 2021, un equipo internacional de investigadores, liderados por científicos de la Universidad de Oviedo y el CSIC, desarrollan una primera nanolente. Estas son las efemérides de hoy. El café no solo te despierta, te hace sentir vivo. El Café de la Mañana. Oye, pásame una fría ahí. La calle me llama. Pa' allá voy, donde me llamen pa' allá. cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Una mujer muy mayor está observando a su nieto jugar en la playa, cuando de repente una ola inmensa llega por sorpresa a la costa y arrastra al pequeño mar adentro. Desesperada, la mujer cae de rodillas y suplica: Dios mío, por favor, salva a mi nieto, te lo ruego, tráelo de vuelta. De repente, otra ola se acerca y deposita al niño en la playa, intacto, como si nada hubiera pasado. La abuela levanta la cabeza y mirando al cielo grita: llevaba una gorra, llevaba una gorra. La felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. Café sabe mejor, pruébalo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. 10 de la mañana, 21 minutos. Habíamos quedado en el jardín del obispo Fernández de Pierola. Luego el parque de Florida. Y a las 19 en la plaza Juan de Ayala. Ahí habíamos quedado. A las 19:30, iglesia San Miguel. Solemnes vísperas en honor de la Virgen Blanca. Baile de la comparsa de gigantes, cabezudos, caballos y sotas. 19:30, iglesia San Miguel. Baile de las comparsas sobre ese mismo sector, todo ese recorrido que tendrán los cabezones, los caballos y la sota. Atención, a las 9 de la noche, 21 horas, en la Plaza del Machete, la Raín Danza y Chulal y Chulalay. A las 21, Frontón Ogueta. Torneo Virgen Blanca de pelota de mano masculina. A las 22 horas, en la zona centro, procesión de Rosario de los Faroles. A las 22, Chosnas, zona Universidad, concierto Negra Cucaracha. No es la cucaracha negra, sino la negra cucaracha. Esta es la zona de las Chosnas, en la zona de Universidad. A las 22:30, en el teatro principal, un Oscar para Oscar con Gorka Aguinagalde y John Plazaola. Entre las 22 y la 1 de la mañana, en la zona del centro y casco histórico, estarán, atención, Fanfarres, Biosatarac e Indarra. Y a las 23, en la calle Olaguibe, concierto Toros de Fuego. A las 23, Chosna, zona de la Universidad, concierto Eire. A las 23:30, hasta las 3 de la mañana, en la Plaza del Arca, verbena Lisker. A las 00, en la Plaza de los Fueros, concierto El Tol Sarmiento. Bueno, y luego tendremos en la Plaza España, Orquesta Alaska On Tour. A las 2 de la mañana, concierto de Chacavideán. En las Chosnas, concierto de Gora de Torri, DJ Pezón, a las 4 de la mañana. Oiga, esto va largo, esto va largo. Sí, señor, y así cerramos el día de hoy, de modo que usted escoja a qué hora se quiere acostar, qué quiere hacer, porque hoy es viernes. Hoy es viernes y hay que disfrutarlo a tope, de modo que hágale, hermano, aproveche que estamos en fiestas, que en la casa no le van a decir nada, ni a quién va a llegar, ni por qué llegó tan tarde, nada, aproveche, aproveche. Pues diga que no tienen oportunidad de disfrutar, pues mira, ahí está la gran ocasión de disfrutar la fiesta de la Blanca, así como la escuchas. Y nosotros seguimos aquí programando éxitos para que empieces a rumbear ya, 10 de la mañana, 24 minutos. Venimos con más cositas en el Café de la Mañana. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El Café de la Mañana. Con no importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Mamá, mamá, en la escuela me dicen calculadora. No le hagas caso, Casio. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. Contigo, Freddy, Freddy, el café Freddy. De la mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Hoy me voy con una loca. Porque yo quiero follar. Hoy no le paramos nada. Trae la juca y vaso. Que me bote del trabajo porque no me voy a acostar. Me fui con una loca involucrado. Mañana del trabajo te botado. Porque yo estoy en alto, un vaso envenenado. Los cuartos que cobro los tengo gastados. No le paro a nada, yo lo cojo prestado. El hierro a cuarta lo tengo clavado. Esto yo lo hice pa' que está chochado. Desperté vecino que estaba acostado. Y estoy loco, estoy loco. Estoy como que me saca la loto. Todo lo que tengo encima le exploto. Y la que se me cruce le rompo su ay. Hoy me voy con una loca. Dime quién aguanta eso. Uno pone de todo y tú no pones un peso. Ponte pa' mí que pa' ti estoy puesto. Yo me desacato aunque caiga preso. No te cotices y pásame eso. Yo sé que quieres de mi aderezo. Es por ti que yo me emborracho. Y después tú me dices que soy un necio. Ay. Hoy me voy con una Star Mac, Cucu Dime, Vito Gorra, Visiones Music, Dime Tonte, Ezequiel, Juego pa' la calle, está bueno el turismo en RD, vamos muchachones con el coro, los turistas, los turistas, los turistas, los turistas. A mí también me gusta en la mañana, a mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Perú. Según Rosa María Palacios, periodista y directora del programa Sin Guión, el proyecto de reforma constitucional presentado por el grupo político Los Niños de Acción Popular, que busca restituir el modelo de inmunidad parlamentaria que establecía la Carta Política de Perú antes de ser modificada con doble votación en febrero del año 2021. Actualmente los parlamentarios solo tienen dicha protección cuando se trata de delitos cometidos en funciones de sus cargos congresales. En ese sentido, la conductora del programa Sin Guión recordó que existen tres tipos de delitos que pueden ser cometidos por un congresista: los realizados antes de que asuman el cargo, los delitos comunes y los cometidos durante sus funciones. El Partido Acción Popular busca que los parlamentarios no puedan ser procesados o detenidos por estos dos últimos casos. ¿Qué quieren los muchachos de Acción Popular?, se pregunta. al regresar al formato anterior y que para que se detenga o procese, se tenga que pedir permiso al Congreso para levantamiento de la impunidad. Ese disparate que se plantea, ese procedimiento ya no existe, ya no hay comisión de levantamiento de impunidad, comentó la periodista. Antes de la modificación del artículo 93 de la Carta Política de Perú, en febrero del año 2021, dentro del Parlamento funcionaba la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, la cual era presidida por un legislador y tenía la labor de llevar a cabo el proceso sobre solicitudes de levantamiento de inmunidad parlamentaria motivadas por la presunta comisión de actos ilícitos, las cuales son realizadas por la Corte Suprema del Poder Judicial. En ese sentido, la periodista Rosa María Palacios consideró que desde el Partido Acción Popular se busca una protección mayor que no merecen al integrar un Congreso de la República con problemas de legitimidad e inconstitucionalidad. Para Conexión Mundial, AIR Perú, soy Miguel Rodríguez, de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Despertar de madrugada con tu ausencia en mi cama y tú te fuiste y todo me sabe a nada. Puedo tener más que antes, pero no disfruto nada. Tal vez no supe entender las señales, no pude notar que no eras feliz, que tu mirada era triste, que lloraba sola, no lo pude notar. Ay, no lo pude notar. Y tu amor terminó de repente. Y no lo puedo creer, pues se supone que yo era futuro y presente. Tu amor para siempre. Ay, eso decías tú. Mi amor para siempre. Eso decías tú. Pasado nuestro amor. levántate con el café. El café. Continúas escuchando el horóscopo de Viviana. En el día de hoy te diré lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Continuamos con el signo de Leo. La inestabilidad seguirá siendo parte de tu vida en el día de hoy. Sin embargo, tu sentido práctico hará que te aproveches de las oportunidades que se te presenten. Continuamos con el signo de Virgo. No pararás en todo el día y tendrás mucho que hacer. Tus pensamientos estarán centrados en el aquí y en el ahora, dejando los sueños a un lado. Continuamos con el signo de Libra. La seguridad, la voluntad y el buen hacer que te caracterizan te ayudará en todo lo que hagas hoy. Debes intentar relajarte un poco o acabarás demasiado estresado, estresada. Continuamos con el signo de Escorpio. Es un momento excelente para el trabajo, para la visión a futuro, para que tomes la dirección adecuada. Además, disfrutarás de la armonía de las personas de tu alrededor. Muchas felicidades para ti. Si quieres saber mucho más de mí, podrás hacerlo a través de www.vivianavalencia.com, a través de mi Instagram, @vivivalenciae, o a través de mi WhatsApp, +34 622 22 50 36. Gracias. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Okay.

aunque va a haber un poco de servicio nocturno también, porque es que estamos de fiestas, que viva la fiesta de la Blanca hoy a partir de las 18. Uy, aunque se ha puesto oscuro, ¿yo? Uy, de un momento a otro se puso oscuro. Váyate, nube, vete, no te queremos. Queremos disfrutar a tope la fiesta de la Blanca, entonces por favor, pórtate bien. Como se tiene que portar, un saludamos a la mija que mandó una foto ayer espectacular. Espero deje algo, ¿no? Eso es más grande que él. Noticias. Ah, bueno, ya hablamos lo de Shakira, que ha sido la noticia que le ha dado más la vuelta al mundo. Ha aparecido Luis Miguel en unas fotos flaco, ojeroso y acabado. Dice sus fans que no han pasado ningún comunicado hablando que está enfermo. Que qué pasa con Luis Miguel, que está demasiado delgado. Bueno. ¿Y ustedes saben quién era Russo? Se murió Russo. Russo era el perro que le había regalado Putin a Chávez. Duró más el perro que Chávez, pero murió Putin. Perro que le va a regalar. Perdón, el ruso. El perro que le ha regalado Putin a Chávez. Mire, hay una noticia que no es nada agradable, porque una niña muere de 4 añitos tras recibir una golpiza de su madre. Esto en territorio de Honduras. A los niños hay que protegerlos, son el futuro de esto. No los malcríe, oriéntelos, pero tampoco váyase al extremo de que los va a agredir hasta que le causó la muerte. Increíble esta noticia que también sacude a esta hora. Claro que la señora tiene cara de loca, ¿no? Con todo respeto. Muere una niña de 4 años tras recibir paliza de su madre. Médicos del hospital donde recibieron a la pequeña indicaron que sufrió daños de consideración en el cerebro. Con menos de 24 horas de la unidad de cuidados intensivos, la menor perdió la vida. Se conoció que en la vivienda donde fue agredida también vivía su hermano mayor de 7 años. Una mujer identificada como Paola Michelle Vanegas Ramírez le propinó una golpiza a su hija de 4 años, quien poco después de recibir semejante agresión falleció en el hospital. Al parecer, la madre de la menor la golpeó y le causó varios traumas en la cabeza y otras partes del cuerpo. Con menos de 24 horas de los cuidados intensivos no logró recuperarse y murió la niña. Las tías de la pequeña impusieron la denuncia contra Vanegas Ramírez debido a que la gravedad de los golpes fue tanta que le causó daños de consideración en el cerebro. Eso dicen los médicos del hospital de Tegucigalpa. La mujer fue detenida luego de que los familiares de la niña presentaron la denuncia en su contra en un juzgado. El cuerpo de la niña fue entregado en la madrugada de ayer y posteriormente trasladado al municipio de San Lorenzo, departamento del Valle, pero esto fronterizo con El Salvador, no Valle del Cauca, donde residía junto a su madre y su hermano de 7 años. Son las noticias que te dan así, y esta, ¿qué le pasó por la cabeza, hombre? Pegarle a un ser indefenso que es un niño de 4 añitos. ¿Cómo diría la paliza que le causó la muerte? Deje así. 3 minutos para las 11 de la mañana. Está fresquita la mañana. Para un cafecito rico y sabroso. Como el que me trajeron ahorita. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. El café sabe mejor, pruébalo. Salsa es lo que hay. Siento un dolor en mi